Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Bienvenidos a la noche del lobo. Aférrimos del hombre lobo, bienvenidos un día más a una limpia edición de la noche del hombre lobo. El mejor sonido Creative Commons presente y no ausente para ti en este espacio de una hora dedicado a repasar lo último en sonido. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! ¡Ándale! ¡Ándale felizmente con Monk! Anteriormente iniciamos el sonido Jet Soul con Ensono. No describe, solo percibe al sexo en plena muerte antes de volver a enloquecerte. Abre el puente a la ternura y lo aísla con sus dientes destrozados. De repente vos, cambiando de lugar el humor antes de volver a enloquecerte. De repente vos acelera el pulso de tus nervios tan de punta, te hace diferente y te regala expresión. Entonces hay que defenderte de tus manos y lograr que escapes de tu mente, ir guardando el sexo y los regalos. En el centro de lo que creas, y si podés estando mágica, ¿por qué no podés cuando estás tan real? Te moves mágica cuando te desnudas sin relinchar, y si podés estando mágica, mágica, mágica. Acelero el pulso de mis nervios tan de punta, dejo ahí tirados los contrastes y el color. Como no puedo estando mágico, me hago diferente y te regalo mi expresión. Entonces hay que defenderte de mis manos y lograr que escapes de mi mente, ir guardando el sexo y los regalos. Sin relinchar, y si podés estando mágica, ¿por qué no podés cuando estás tan real? Acelero el pulso de mis nervios tan de punta, dejo ahí tirados los contrastes y el color. Como no puedo estando mágico, me hago diferente y te regalo mi expresión. Entonces hay que defenderme de mis manos y lograr que te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Felizmente estuvo contigo el sonido Monk. Nuestro soda musical, nuestro corredor particular de partículas etéreas, Runner. Ellos son Huxlake, Beat Soda en la noche del hombre lobo. There's nowhere to hide. Is there a place where I can fly? 'Cause I don't wanna rush, I don't wanna be a lost, I don't wanna be with no opportunities. I'm going down. And there's nowhere to hide. I don't want to see the cry. Tú ya sabes que todo lo que suena por aquí está bajo Creative Commons. Los dientes del lobo también. El sonido de la ciudad sangrante. Jazzy Sunset, que se llama En Sono, lo podéis encontrar merodeando, por Jamento. Este es el sonido característico del hombre lobo. Brilla él, brillan sus sonidos, brilla su susurro. Sedada la sirpita desnuda, río y no sé si darte fuerzas o elevarme. La muy siniestra lleva música de Dios y mi deseo escupe sangre y se hace carne. Inventaré lo que pasó acá, porque se fueron yendo de mi lado para nunca más volver. Inventaré lo que pasó para no ir a buscar. Descendencia tiene gusto a cremación, a locura descarnada y a coraje, pero nunca llevaré puesta esa loción que seca el pelo y te devuelve trastornable, que nos dejó la vida así tan simple y tan acostumbrados, sin abrazos y sin comunicación. Ven y túmbame sin hervor, que yo sabré cómo curarme. Ven y lleva lo que sabes, pero no armes debilidad, no lastimes mi desnudo. Yo ya probé la transfusión de sal, sierpita, déjame a alguien cerca sin llorar. Tenés mi parte ya, ahora quiero mi. La transfusión de sangre. otro sonido monkey incluido en este recopilatorio semanal. Déjame a alguien cerca sin llorar. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. Para eso estamos, para ahondar en tus profundos sentimientos recónditos, donde tú no sabías ni que estaban. Esto es La Noche del Hombre Lobo. La noche del terrible y sentimental licántropo. En un hotel de carretera terrorífico. Huxley Mitsoda. Del hombre lobo para ti en este especial lunes lunero cascabelero, compañero. Todos los sonidos Creative Commons que brotan para ti y a través de ti. Silk dress on a hanger in the un tanto de garaje, ¿eh? Con su coche incluido. Fingers of the Sun, Kashmir, Paisler, Polyester. Desde el último release de Buda Beats. Aquí para ti, en esta tu noche misteriosa del lobo. Este tema también, ¿eh? Desde Jersey to the Garage, último release de Buda Beats, Mojarras. Thank you. Collective Over Freeze. Un descenso a los infiernos musicales que posee en sus garras el hombre lobo. Somos un programa de contrastes, ¿eh? Vamos de un lado para otro, subimos, bajamos, nos vemos y nos dejamos de ver en las esquinas, amigo. Pasamos de un estilo a otro. Vamos a disfrutar, ¿eh?, de luz y de hombre. Ellos son Boom Boom Beckett. Dentro a nuvole di blu, quel ricordo in te consola ma può fare male. C'è un'ombra che solo una luce può svelare. Quel che vuoi sentire, prova a immaginare. De este mismo álbum Delirium. Ya sabes, la noche tuya, la del lobo. estoy depresiva. Con el cambio de horario, con el otoño que no acaba de ser otoño, no sabe una si ponerse algo de abrigo o el bañador otra vez. Menos mal que está cada noche conmigo, mi lobo. Menos mal, que está el lobo aquí presente para ti. Un satélite y no de la NASA, ¿eh? Killing Jazz, otro tema que escuchamos primordialmente desde esta sintonía, la del lobo. She's a free house of blue, her house on Hamlet's left to describe it. And every night I hope and pray death shall be done to me. I keep my house on the stars. I try to help us above my lonely world and track out her trajectory. She's my baby, she's my little satellite. We met at the Lunar Hilton in a sea of tranquility, and baby, I was dreaming. We're shaking up the honeymoon suite. She was a wonderful girl. It was a half-left down night, and the stars were wrong. We come to the sky and a memory. She's up the days of the set. She's my little satellite. I look for the shine when a star the shine in a twice light. Come back with search and a consolation. Hand at the turn and a destination. Tales all around dropped away. My heart is so lost in space. She's my baby, she's my little satellite. With a star to shine in a dress light. Come up with search and a consolation. Down there return in a destination. Tales all around dropped away. My heart is so lost in space. And finally stopped to learn exactly how to work. Up to this, of this, she's my little satellite. Arrastrando los pies por la tortuosa calle de una ciudad cualquiera, el hombre lobo busca a sus víctimas. En noches oscuras, en calles desconocidas, en esquinas lamentables. Caldo de cultivo de sangre descompuesta. Al hombre lobo, como no se le cae la baba. sabes, compañero, si no quieres que te pase nada, Sí, bueno, amigo, escúchalo. Escúchalo y no te pierdas en la vorágine diaria. Chile, así se llama este tema de Martin Lovak. Otro tema que transcurre en este espacio, que se llama La Noche del Hombre Lobo, con música todo bajo Creative Commons y con la garra y la zarpa del temible Hombre Lobo. Este es un tema que hacía bastante tiempo no poníamos, excelente, de un grupo llamado Aguas Tónicas, sin whisky ni nada, ¿eh? Nada sensato, amigo. presencia es como tu relámpago. Un nuevo amor nos hará mejor que delirar de compasión. Como un tren imparable, dejemos el ha sido poco sensato, amigo, y se llama La noche del hombre lobo, todas las noches de lunes a partir de las 22 horas. Luego puedes escucharlo en diferido a lo largo de la semana. Para ello, y si quieres estar al tanto, consulta la parrilla de la noche del hombre lobo.org. También, si nos quieres criticar o darnos la tabarra, puedes hacerlo desde Facebook, La noche del hombre lobo, y desde Twitter, Noche Hombre Lobo. En fin, llevamos ya una hora y nos vamos, tal cual hemos empezado, con la música de Ensono, Delicious Groove, y nos vemos. Bye bye y hasta la próxima semana.